Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Le doy la bienvenida una vez más a este su programa sobre migración y derechos humanos, Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas. Nada más para recordarle, nuestros contactos son @FronteraCero en el Twitter y a través de nuestra página de Facebook. Allí nos pueden encontrar, allí pueden interactuar con nosotros, mandarnos sus comentarios, sus preguntas o consultas también a nuestros invitados especiales. Antes de darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, quiero recordarle que se están llevando a cabo pláticas sobre migración y género, concretamente sobre migración y grupos de migrantes LGBTI, organizados por parte del colectivo Migrantes LGBT. Todos los detalles los puede encontrar en nuestra página de Facebook y en nuestro Twitter. Y bueno, Daniel Otero y Daniela López nos acompañan nuevamente el día de hoy. Se nos han quedado muchísimos temas sobre la mesa y a mí me da mucho gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Hola, bien, bien, gracias. Daniel. Muy bien, gracias. Qué bueno que están con nosotros. La semana pasada hablábamos acerca de pues la carencia que se sufre en México de políticas públicas que atienden a la integración local de los refugiados o digamos de los migrantes que solicitaron asilo a las instancias mexicanas. Hay un vacío en este sentido. Nos quedamos platicando un poco al respecto. Yo les pregunto, ¿qué opinan de estas iniciativas que ha tenido el gobierno de la Ciudad de México? Una de ellas, la conocerán seguramente muy bien, esta credencial de huésped que se otorga supuestamente a los migrantes, tanto mexicanos como extranjeros, a través de la CEDEREC. Yo digo, lo entrecomillo, porque sé que es difícil que la obtengan, ¿no? Me gustaría que ustedes nos dieran detalles al respecto. A ver, ¿cómo funciona este programa? Bueno, si es que funciona, claro. ¿Cómo se gestó la idea, no? Les digo, la impresión que tengo a través de los testimonios de los migrantes, pues es que es sumamente complicado, ¿no? Y además, ¿a qué servicios o qué beneficios acceden ellos? Hablando de políticas públicas, ¿no? Bueno, para acceder a esta tarjeta huésped que da la CEDEREC, el proceso es primero llamar a la línea del migrante a la CEDEREC. Después ellos van a citarlos para llenar una encuesta, bueno, una entrevista, no sé qué. Y en teoría son acreedores a esta credencial. Esta credencial tiene dos usos. Uno, para acceder a servicios de salud en el Distrito Federal. Sí. Y otro para acceder a los servicios, otros servicios y ayudas que ofrece el gobierno del Distrito Federal para todas las personas mexicanas. Entonces te hace acreedor a estos mismos beneficios en teoría, ¿no? Y de la parte un poco de lo que comentabas de la falta de políticas públicas, es precisamente la CEDEREC quien impulsa esta idea de la ciudad intercultural, incluso tiene esta ley, es una ley de interculturalidad, en donde habla precisamente, empieza incluso por dignificar a la persona llamándola huésped, ¿no? O sea, como tratando de ampliar el término, para que las personas migrantes y refugiadas, personas extranjeras en general o en movimiento, se sientan en casa, acá en México. Digamos que el DF, y bueno, ese es un mal de México como siempre, y no solo en el tema de migración, pero lamentablemente siempre comienza todo en el DF, ¿no? O sea, si México es demasiado centralizado, uh-huh, y digamos que este tipo de iniciativas políticas se pilotean, uh-huh, también un poco en el DF. Es entonces en este sentido donde podemos ver sí un avance, uh-huh, en cuanto a la dignidad de las personas migrantes, o tratar de dignificar la figura del migrante a través de otorgarle esta ¿cómo se llama? Pues sí, esta tarjeta, que es la verdad es que es un asunto más bien simbólico, ¿no? Porque esta tarjeta evidentemente tampoco sirve para identificarte como tal, uh-huh, o sea, no es una identificación oficial. Uh-huh. Entonces pues, o sea, como tal no te da residencia, no te da ese tipo de cosas que pues bueno, también son necesarias, pero sin duda es también como un primer acercamiento a justo este tema de la transversalización del tema de integración local. ¿Qué sí les da, Daniel, la tarjeta? Ay, la verdad yo no sé muy bien, Daniela. Pues sí les da acceso a servicios de salud. Uh-huh. Esto sí les da. Y también el acceso a educación a los pequeños hijos de los migrantes, ¿no? Pues... Por lo menos a nivel básico. O bueno... al menos está en los objetivos, sí, en los buenos deseos, sí, ¿no? O sea, les repito, sé de gente que ha querido sacarla y que como no puede comprobar el domicilio, sí, uh-huh, o no tiene un documento de identidad, pues no la puede tener. Sí, es uno de los, ¿no?, requisitos, tener una residencia en el Distrito Federal. Uh-huh, exactamente. Si no resides en el Distrito Federal, ya debes llevar un comprobante de domicilio. Si no lo tienes, no. Y eso también, pues, o sea, como ya decía, ¿no? O sea, uh-huh, es un primer intento, creo que es un buen intento, uh-huh, pero hace falta precisamente afilar toda esta parte de en la práctica cómo se da, ¿no? O sea, uh-huh, como lo que decías, ¿no? O sea, ¿en qué sí me sirve? Siendo completamente, uh-huh, honestos, yo no conozco muy bien como los beneficios prácticos que sí puede llegar a tener. Yo la verdad lo veo más bien como un bien simbólico. Okay. Haciendo trabajo de campo, me encontraba con algunas historias, algunos testimonios de migrantes que al intentar comenzar el proceso de integración en la frontera sur y al fracasar en ello, venían a la Ciudad de México precisamente queriendo recurrir a este tipo de instancias como la CEDEREC, como el gobierno de la Ciudad de México, u organizaciones que tienen sus sedes aquí como Sin Fronteras, o las casas que brindan atención y apoyo como ustedes, como la Casa de Refugiados. Y ellos argumentaban, bueno, entre otras cosas, que venían acá porque debido a su nacionalidad, que era preponderantemente centroamericana, se les negaba el refugio casi desde antes de que lo solicitaran, ¿no? ¿Qué tanto hay de cierto en eso? Ellos decían que percibían, su sensación era que pues a los extranjeros que provenían de otros países asiáticos, africanos, no sé, diga, de Europa del Este, era mucho más factible que se les otorgara, pero a los centroamericanos no. ¿Qué nos dicen ustedes de esto? Bueno, en mi opinión creo que sí hay una, pues, tipo desventaja por el hecho de ser centroamericanos y se les tienen un poco más de restricción de acceder a este derecho, uh-huh, que tienen de solicitar asilo. Uh-huh. Yo creo que esto viene desde una visión de violencia normalizada, uh-huh, ¿no? En que ya no se reconoce a los países centroamericanos como lugares violentos, ¿cómo decir? O sea, no es algo en auge, ¿no? Es como, sí, esto pasa, siempre ha pasado, entonces ya es normal, ya no importa, ya, uh-huh, ya, uh-huh, no tienes por qué solicitar asilo, porque esto va a seguir, o sea, como que normalizan este contexto, yo pienso, ¿sí? Y entonces se hace menos, como se restringe un poco este derecho a acceder, ¿no? No sé si me expliqué. Sí. Sí, también, bueno, recordar que esto sucede en todo el mundo, realmente. O sea, uh-huh, cuando hablamos de justo refugiados, por ejemplo, en Europa, ¿sí? También se habla de un rechazo, ¿no? Y es más, tiene que ver exactamente como dice Daniela, por la violencia normalizada, ¿no? Y sobre todo por la cercanía. O sea, digamos que precisamente en este tema de los flujos mixtos, otra vez, al haber una cantidad tan grande de personas llegando a una nueva localidad, se les ve como una amenaza. Uh-huh. Evidentemente, pues nosotros como organizaciones de la sociedad civil trabajamos precisamente para concientizar, ¿no? Y que nosotros como mexicanos nos demos cuenta de que precisamente vienen más bien a aportar que a quitarnos oportunidades o cosas así. Pero también hay que recordar que como, pues sí, o sea, la verdad es que como sociedad somos bastante discriminatorios y tenemos como también insisto, es un problema global, el tema de la xenofobia y sobre todo de la xenofobia a países que están muy cercanos, entre sí, y que viene entonces este gran flujo de migrantes, por ejemplo. ¿Hasta qué punto es posible que los migrantes que inician el proceso de integración lo abandonen? Bueno, creo que es bastante alto el número de personas que abandonan este proceso. Creo que esto es debido al tiempo en que tarda en resolverse el proceso. Uh-huh. A pesar de que México es uno de los países en el que es menor el tiempo que dura el proceso, sigue siendo bastante en cuanto a las necesidades que tienen las personas que solicitan asilo en México. Uh-huh. Entonces, son 45 días hábiles. En 45 días hábiles tú no puedes trabajar, no puedes salir de ese estado, no puedes hacer un montón de cosas que deberías, ¿no? Vamos a continuar con esta disertación. Por el momento hagamos una pausa, escuchemos un poco de música. No se vaya, estamos en Frontera Cero. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. El sonido está en todo lo que te rodea. Genera sentimientos, acciones, recuerdos, ideas. Esto que escuchas logró que los límites de lo imposible fueran más allá. Es descifrar el pensamiento. Es esperanza. Es caminar hacia diferentes retos. Esto que escuchas. Con esta canción nos vamos. Muchas gracias a ver. Es el estudio más grande de América Latina. Esto que escuchas es el Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Sabemos que te esfuerzas, que sabes cuál es la meta que quieres alcanzar. Por eso, a ti que quieres seguir con tus estudios, realizas prácticas profesionales o tienes excelentes calificaciones, la SEP te apoya para que termines tus estudios de bachillerato o nivel superior. Encuentra la beca que te conviene en www.becas.sep.gov.mx. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio Ciudadana, 660 AM. Todas las versiones. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. Hablo con dejo de otros mares y ya no sé qué arenas guardarán secretas. Aquel pequeño puñado de historias que fui, tan lejos de aquí. Hoy tu cuerpo es quien me enseña a vivir, y desde que me abrazas, desde que me besas, no soy aquella que llega y que piensa distancia. Acabamos de escuchar de Liliana Felipe este tema extraordinario llamado La Extranjera, en el cual ella nos relata su propia historia ante esta sensación de extrañamiento cuando recurre a la sociedad mexicana para resguardarse del manojo de conflictos ocurridos en su país natal. Nos quedamos hablando antes del corte sobre las razones por las cuales los migrantes, bueno, algunos de ellos que iniciaban el proceso de integración a la sociedad mexicana, abandonaban en alguno de los momentos en alguno de los puntos de este procedimiento, decidían simplemente seguir el camino, ¿no? Rara vez regresar. A ver qué me dicen ustedes de esto. Yo no me he topado hasta el momento con alguien que diga, bueno, ya mejor me voy a regresar. No, más bien dicen, bueno, voy a seguir a Estados Unidos o Canadá, ¿no? ¿Qué pasa cuando, bueno, tú, Daniela, nos mencionabas que esto es, bueno, la mayoría de las veces debido a la duración del proceso, es decir, es muy largo, ellos experimentan una suerte de desesperación o no sé exactamente qué es lo que les pasa, ¿no? Daniela, ¿cómo ellos elaboran esta situación? O sea, ¿cómo ellos la enfrentan? Y las organizaciones también, ¿no? Porque supongo que para ustedes es complicado, ¿no? Y echar a andar toda la maquinaria, ¿no? Invertir tantos recursos, tiempo, conocimiento y que de repente se vayan, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo nos enfrentamos a este fenómeno? Bueno, como estaba diciendo, creo que esta es una de las razones principales por las que se pueden desertar en alguna etapa, uh-huh, porque el tiempo es muy largo y no les da acceso a muchas cosas. En esos 45 días no pueden hacer muchas cosas, no pueden ejercer muchos de sus derechos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros desde Casa Refugiados buscamos una solución un poco, pues, temporal de estos días, uh-huh, en la que nosotros creamos una red solidaria, donde esta red solidaria está sensibilizada, está consciente del fenómeno, bueno, de esta migración, de este tiempo, de estas personas que solicitan asilo y todo esto, y donde se solidarizan y pueden ser posibles empleadores de personas migrantes y refugiadas, solicitantes, etcétera, uh-huh, no de manera formal, ¿no? No de manera en la que tengan que estar inscritos en el Instituto de Migración ni nada, a lo mejor trabajos chiquitos, uh-huh, temporales, donde pueden subsistir por cierto tiempo, donde pueden encontrar algunas capacitaciones y talleres también, donde puedan aprender otro tipo de cosas y en esos 45 días poder tener una respuesta, ¿no? Donde poder tener algo con qué subsistir en lo que les dan una solución. Sí. Y también en esta parte, ya lo platicábamos la semana pasada, súper breve, es también parte de lo que hacemos, trabajar con las personas de larga estancia, uh-huh, que ya llevan varios años acá en México. Realmente es yo diría hasta milagroso, uh-huh, como yo, Daniel, como mexicano, tal vez no va a tener el mismo impacto si le digo échale ganas, todo va a salir bien, o sea, ánimo. Si yo hago como esta labor como mexicano, no tiene el mismo impacto que una persona que te dice yo viví lo que tú viviste, uh-huh, yo llegué y también me tocó vivir en la calle por unos días, uh-huh, yo también tuve que estar pidiendo, yo también tuve que hacer esto, antes había estas ayudas, ya no hay, o viceversa, ¿no? Ahora hay estas nuevas ayudas, acércate, ¿no? Entonces sí vemos en las personas refugiadas y migrantes de larga estancia como justo ellos son los promotores de esta integración, en donde de viva voz te pueden platicar y te pueden como animar. O sea, al final, de hecho, justo ese es parte del propósito de Casa Refugiados. Uh-huh. Ser este espacio de encuentro en donde ellos puedan aprender, ¿no? O sea, tanto de los que recién van llegando, pero también de las personas que ya tienen tiempo acá. Daniel y Daniela, he observado en algunos casos, que tanto por parte de las organizaciones como por parte de los migrantes se crea una especie como de dependencia los unos de los otros. Al estar tan involucrados en este proceso, que es tan desgastante, que es tan estresante, en el cual están involucradas emociones, están involucrados recursos, o sea, están involucradas demasiadas cosas, y les cuesta trabajo separarse, ¿no? Uno de repente está muy involucrado con el otro, demasiado preocupado, ¿no? Y o el otro no puede actuar sin la ayuda de este. ¿Cómo ustedes manejan esta problemática? Bueno, pues sí, hemos encontrado en toda la red, no solo con nosotros como Casa Refugiados, que existe este problema en el que detectan algunas personas que son dependientes de la asistencia, ¿no? Creo que, a diferencia de las otras organizaciones, nosotros como Casa Refugiados, no encontramos tanto este problema porque nosotros no damos ningún tipo de asistencia. Nosotros somos más un lugar de crear comunidad, de hacer encuentros, de procesos educativos, de formación, de todo esto, ¿no? Entonces, pues no encontramos tanto un caso en el que alguien dependa de las actividades, por ejemplo, ¿no? Este es un poco diferente, entonces nosotros sí no nos enfrentamos tanto a esto. Claro, aunque también algo que sí es importante es que como organización sí tenemos una visión justo de no asistencia, sino más de justo acompañar estos procesos. Al principio del programa mencionabas, por ejemplo, Migrantes LGBT. Es eso, Migrantes LGBT es una organización independiente, pero que está siendo hasta el día de hoy cobijada por Casa Refugiados. Y es justo en esta lógica, es su proyecto, es su iniciativa y nosotros lo único que hacemos es darle lo que tenemos. Herramientas, ya sea, bueno, en el caso específico de Migrantes LGBT, solamente son como las oficinas y las cuestiones administrativas. Pero hay otros proyectos como el de los promotores interculturales, en donde sí se hace como todo un trabajo comunitario con ellos, de grupo, pero al final siempre ellos tienen consciente que nuestro objetivo es que ellos sean autónomos y que ellos puedan a la larga crear su propia AC y que ellos puedan construir, tejer su propio proyecto. Nosotros solamente hacemos como el acompañamiento técnico, digamos. Y esto se ve un poco reflejado con las mujeres del grupo Monarca, donde no son tal cual, no tienen una AC como tal, pero son un grupo de mujeres de larga estancia, independientes de Casa Refugiados, donde sí ocupan el espacio de la casita, pero ellas tienen una obra de teatro, tienen cajas de ahorro y todo lo hacen de manera independiente, ¿no? O sea, convivimos y tenemos esta comunidad, pero nosotros les damos un poco de cobija e impulso, pero en realidad es su grupo, ¿no? Sí, y el objetivo es que vuelen solos. Exacto. ¿No? Chicos, se nos está terminando el tiempo. De verdad, que ha sido un gran placer el tenerlos aquí, ¿no? El poder platicar con ustedes. Me gustaría que se sintieran libres en este momento de lanzar algún mensaje, ¿no? A nuestros radioescuchas que nos han seguido lealmente durante 3 emisiones, ¿no? Y que nos recordaran también sus contactos, ¿por qué no? Bueno, tenemos el correo electrónico contacto@casarefugiados.org. En Facebook nos encuentran también como Casa Refugiados o Abre la Puerta. Nuestra página, igual www.casarefugiados.org. Sí. Y nuestro teléfono 5584-9892. Vamos a tener actividades durante octubre, 3 sábados de octubre, el segundo, tercer y cuarto sábado de octubre, por si quieren acompañarnos a partir del mediodía, vamos a estar por ahí. Y, bueno, un pequeño anuncio, vamos a tener, si quieren apoyarnos, hay una rifa para apoyar a una familia de la República Democrática del Congo que necesita recursos. Si quisieran apoyarnos, la rifa va a ser el próximo sábado, entonces vamos a estar haciendo la donación de los boletos hasta el próximo sábado. Y bueno, como mensaje, simplemente invitarlos a que se acerquen, alimenten esa curiosidad que tenemos hacia el otro, y quitémonos los prejuicios. Ese sería como mi mensaje. Gracias. Pues muchas gracias, Daniel y Daniela, por haber venido. Yo invito a todos nuestros radioescuchas a que si tienen alguna pregunta para ellos, o si tienen algún comentario, lo hagan a través de nuestro Twitter, que es @fronteracero, o de nuestra página Facebook. Le recuerdo que estamos constantemente en interacción y en comunicación, que estamos esperando sus preguntas y sus comentarios. Le doy las gracias a nuestros operadores, a nuestro productor Ricardo Alan. Yo le invito a que nos sintonice el próximo domingo, como siempre, a las 2:30 por el 660 de la AM. Yo soy Gabriela Rosas. Esto fue Frontera Cero. Gracias. Chao. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.